magic, nails for your savior. So we pray together, though we moan with dread. Do you see before you the kingdom of the dead? Then estás escuchando Heavy Metal Mansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y sin oído, ¿eh? Ayer estuvimos en Handlebar y de verdad que escuchamos muchísimo allí la música y salimos volados de los oídos, ¿eh? Me pasa por pararme al lado de la bocina. Hoy tenemos un programazo, de verdad. Tenemos algo que no habíamos planeado y lo planeamos ahora a última hora. Hoy hay un programa que vamos a tener una sección dedicada a la mujer en el metal. Pero eso no quiere decir que vamos a poner otras cosas. Vamos a tener una seccioncita nada más, pero vamos a poner de todo, como siempre, entre muchas cosas más. Así que busca tu cerveza, búscate tu trago, siéntate bien y ponte a escuchar la nueva lechonera del rock. Party on, dudes. Excellent. Y nos vamos con uno que dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. El perreo intenso acaba de comenzar. Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Ay, nene, qué bueno beber jón en la mañana! ¡Y está! ¡Queremos red! Y comenzamos así. Vamos lentito, lentito, porque esta canción empieza así, de suavecito. Vámonos con esto. eso es Smolder. El disco Times of Obscene, Even and Wild Daring. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. El circuito de la Avanzada Metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales, y el metal internacional. Reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, y ya la gente dice también epicentro de terremoto y país donde caen bolas de fuego. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos que nunca salen? Ahí donde están los aplausos, ahí vienen los aplausos, maldita sea la cosa esta que nunca caen. Un saludo a todos los que están en el chat desde temprano, porque desde temprano tenemos por ahí al Dark Nerudas, tenemos a Arucar, a Sando, a JC River, a Luis Netracal, a Galdi Tommy, el hombre de la foto, entre otros, a Julio que estaba por ahí, y de momento se me fue, y de momento me quería explotar el WhatsApp, como siempre, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, un saludo también a Juanqui, que nos escucha como siempre. Ese está viendo la lucha libre y a la misma vez nos escucha, que es lo que pone mute y pone la lucha libre y nos escucha. Ah, bueno, que no hemos dicho que estamos también encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, y también encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos en diferido, estamos con Rock FM en Costa Rica y la nueva adquisición a la cadena, encadenados con AZ Rock, AZ Rock en Puerto Rico. Acuérdate, descarga la aplicación de AZ Rock, de AZ Rock, que la puedes encontrar en tu Play Store o Apple Store. Descárgala y puedes escuchar este programa también por la aplicación de AZ Rock. Así que no te la pierdas. Hoy vamos a tener un segmentito aquí al principio del programa y quizás un poquito más tarde también, porque esta semana fue la Semana de la Mujer. Y vi también que allá la gente de Mariscal Rock, que yo también pues soy colaborador con su revista, La Heavy, allá en España, pues la gente de Mariscal Rock tuvieron toda la semana dedicándole en el Instagram a la mujer en el rock. Y pues vámonos ahora con una banda española buenísima, encabezada por Fran Soler y nuestra amiga Carmen China. Vámonos con Adamantia, Lucha de Titanes. Tremendo tema. We'll be right back. si capaz vive el momento mientras yo te amparo. Duerme en mis manos, siente la tranquilidad, pero un día robaré tu alma. Es un truco más que esconde la mentira eterna. Sonrisas de humildad. Siente el presente latir en tus manos. No temas, nunca hay precio para la felicidad. Ahora te tengo ingenuo y manso. Te acunaré a cambio de calma, tu hogar, a tu paz, la libertad. Quizá es tarde ya. Sí. Escuchando Adamantia. Soy un gigante. El tema Lucha de Titanes. El poder a mí me... tema que está en un lyric video también ahí en YouTube. Hasta tu último hueso. Y yo siempre lo he dicho, mi cantante favorita en este momento del metal es esta señorita, Carmen China. Ahí la tienen en Lucha de Titanes. Adamantia, que estará en el Leyendas del Rock 2020 en Alicante el día 6, 7 y 8 de agosto en Villena, Alicante, España. Fuimos con otra mujer. Esto es Battle Beast. Pelota de voz tiene esta mujer, esta es Nura. Nura, lo oímos, ¿de dónde? De Battle Beast, Bringer of Pain es el tema. Temazo, temazo, temazo. Nos vamos ahora al Perú, ¿sí? Contra Cara. Solo hacia la eternidad, no encuentro la salida. Voy encabezados por Sara Monzón contra Cara. Y como dice JC River ahí, es cierto, muchos vídeos chulos de Contra Cara en vivo y suenan bestial, bestial, bestial. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Warlock. Se quita del metal. Esa es Doro. Cuando estaba en Warlock, Down and Out. Tema número 5 del disco Hellbound. Bueno, hemos hecho un segmentito de música solamente comandada por mujeres desde que empezamos. Yo creo que nos falta algo, yo creo que nos falta una persona. Vamos a ver si la pegamos con esta. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. ¡Dale! Eterna Azucena romperá su corazón de cuando ella se fue solista. Ella estuvo solista luego de irse de Santa. Y bueno, tuvimos un segmento que lo montamos aquí última hora en el mismo programa. Segmento desde que empezó el programa de todas las bandas que puse, hay cantando una mujer al frente. Así que tenemos... Empezamos con un temazo de un disco del 2019 de Smolder. Empezamos con el primer tema de Times of Obscene Evil and Wild Daring, que es Ilham of Galadorn. Y luego seguimos con Adamantia, el tema promocional Lucha de Titanes. Luego seguimos con Battle Beast, Ringer of Pain. Luego nos fuimos al Perú con Contracara, Existir para Morir. Luego, clásico Down and Out de Warlock, comandado por Doro Pech, la que nunca se quita. Y la eterna Azucena, con Romperá su corazón. Azucena que se nos fue. Azucena se nos fue ya hace un tiempo, pero para mí nadie como Azucena Martín Dorado Calvo al frente. Nadie se tragaba esa tarima y esa presentación como la hacía esa mujer. De verdad que sí. Y bueno, vamos a saludar. Pues gente dice, oye, Lechón no ha saludado. Pues vamos con los saludos. Saludos a Guido Arias, que nos escucha directamente desde la República Dominicana. También a Oscar, que nos escucha de Costa Rica y dice, sí, estaba primero escuchando al programa de Dark Nerudas, y es verdad, el programa que precede a este programa en Metal PR. No se pierdan los reviews de Dark Neruda en el Heavy Metal Bunker Review. Heavy Metal Bunker Review son en YouTube, los puedes buscar. Esta semana lanzó el review de Ozzy, del disco nuevo de Ozzy, algo que se hace con corazón, y de verdad que búsquenlo por ahí. El Heavy Metal Bunker Review en YouTube. Saludos también a Metal Latino, que acaba de llegar por ahí, los que están desde temprano. Galdi Tommy, que está por ahí. Luis Netracal Santo, está Vélez por ahí, que me escribe. También está Alfie desde Quebradilla. Y vamos a ver ahora, y vamos a ver a Isando, que lo dije por ahí. Espérate, yo mencioné a Joan Sano. Sí, Iván Sano lo mencioné, así que está por ahí también. Y déjame ver las banderitas. Tenemos gente de Colombia, Arucar, que siempre nos escucha. Tenemos gente de Alemania. Tenemos gente de los Estados Unidos, desde España, desde República Dominicana y Costa Rica. Y vamos ahora a los pueblos de Puerto Rico. Bueno, vamos a ver los lugares del mundo. Tenemos desde Puerto Real, España, Valladolid, España, Madrid, España. Vamos también con la gente de Salamanca, que siempre nos escucha, y Zaragoza. De Puerto Rico tenemos gente de Caguas, Gurabo, Aguadilla, San Juan, Peñuelas, Yauco, Sabana Grande, Mayagüez. Tenemos gente de Moca que nos está escuchando, Vega Alta. Un saludo a Papitín, que a veces nos escucha por ahí desde Vega Alta. Un saludo también a gente que nos escucha desde Yabucoa, desde Humacao. Mira Las Piedras. Toda esa gente nos está escuchando por ahí. Tenemos también gente de los Estados Unidos, gente de Las Vegas, Nevada, en North Carolina. Y hay dos United States, pero no me dice que es más nada. Dice United States. Debe ser que están en un celular o algo así. También gente de Boca Chica y Santo Domingo, República Dominicana. Ah, mira, entró alguien ahora del trabajo del camino, España. Saludos también a la gente de México. Tenemos gente escuchándonos desde Toluca, México. Saludos a la gente de Toluca. La semana que viene, esta semana ahora, es el Hell and Heaven en Toluca. Así que yo me imagino que son gente que ya se está moviendo hacia el área de Toluca, donde va a ser el Hell and Heaven Metal Fest, donde va a estar King Diamond y va a estar también Manowar y Deep Purple, entre otras bandas. Así que, y vamos a ver cómo se da eso, ¿eh? Vamos a ver cómo se da eso. Bueno, los amantes, tengo que decir esto, los amantes de, bueno, la música alternativa. Hubo gente que cuando salió todas estas bandas, el Alternative, Nirvana, Pearl Jam, todo eso, hubo gente del metal que lo escuchó. Y hubo gente que no lo escuchó y hubo gente que se echó para atrás. Pero si a ti te gusta Nirvana y fuiste de esos que te gustaba Nirvana, esta semana en La Respuesta, el sábado, va a haber un tributo a Nirvana que viene desde los Estados Unidos. Así que si a ti te gusta, no te lo puedes perder, porque auspicia AC Rock. Así que no te lo pierdas. Se llama, lo tengo aquí. Nameless, tributo a Nirvana desde Atlanta. Y Dirt, el tributo a Alice in Chains. Así que si eso te gusta, vete a La Respuesta en Santurce, boletos en prticket.com. Dos tributos en una sola noche, ¿ok? Auspiciado por AC Rock. Vámonos con Irkalia, que estuvieron ayer en el patio. Esto es Barco de Ilusión. Simple elude a pobres, ricos y sabios.

dos tributos en una sola noche, te invita AC Rock. Así que aplauso. Bueno, y a la gente que nos esté escuchando a través de AC Rock, les digo que el programa allá, allá, es de una hora. Y acá en Metal PR y en todas las otras estaciones es de dos. Así que si nos está escuchando allá en AC Rock y quiere seguir escuchando el programa de Metal, móntate acá en metalpr.com o en la aplicación de Tuning, que también está AC Rock, en la aplicación de Tuning, puedes escuchar también a Metal PR. Así que los que quieran seguir con esta fiesta de todos los domingos, pues se pueden ir moviendo hacia acá, ¿ok? Así que un saludo a todos los que están ahí, a Dar Neruda, a Galdi Tommy, Luis Nitracal, Sando, Aruka, JC River. También nos escuchaba Metal Latino por ahí. También está de la avanzada metálica. Joan Sanó, Oscar, Guido. También por ahí estaba temprano Anel, Lebron y Mileni, pero no sé para dónde se fueron. Estaban por ahí temprano hablando de ese programazo que fue el programa de música fusión que dieron los muchachos de Rock Local Radio allá en la República Dominicana. Yo me paso escuchando un montón de radio de diferentes partes del mundo, ¿eh? Bueno, nos fuimos, gente, nos vamos de AZ Rock, pero nos quedamos en Metal PR, ¿ok? Nos quedamos en Metal PR y nos vamos de AZ Rock con este último pro, con esta última, este último tema, que es de una banda de la Argentina. Sí, a mí me encanta mucho el metal argentino. De verdad que la gente dice, no, que si el metal en español, que si el mejor es España. Y pues sí, España tuvo su momento, fue de los mejores. Pero últimamente, los últimos años, yo estoy bien pegado con el metal argentino. No hablo más. Vámonos con esto. Plan 4, Yo Lo Quise Así. suicide. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzadametallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Luego de las cenizas, así como el ave fénix, se levanta la nueva lechonera del rock. Vámonos con un cover, Kill the King, pero por Primal Fear. Lots about to spill.

disco de 1984 de Valencia, Venezuela. Paul Gilman, Corazón de Rock Pesado, del disco Levántate y Pelea, hasta el sol de hoy, uno de mis discos favoritos de Latinoamérica. Vámonos con esto, que a usted le gusta. La solución para nosotros es sencilla, porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Como rockeros y metaleros, manejamos la cultura del respeto, de la unidad. No necesitamos miles de elementos de seguridad para resguardar nuestra integridad. Nos cuidamos y apoyamos unos a otros. Tenemos momentos tranquilos, momentos eufóricos, pero sabemos matizar nuestras emociones. ¿Cuál es la seguridad que el gobierno demanda? No nos confundas. Nosotros no rendimos culto a la violencia ni al crimen. No fomentamos la ignorancia como lo hacen otras personas, que desgraciadamente sí cuenta con el apoyo del gobierno y las promotoras. Nosotros somos una cultura global. Somos amor y pasión por la música. Hell in Heaven Metal Fest, más fuerte que nunca. I am Matthew Hopkins, Witchfinder. Vamos con Cathedral. eso que escucha es Cathedral. Hopkins, Witchfinder General. Fíjate, esa canción se acaba en un fade. Y como se acaba en un fade, pero se acaba en un fade chulo, porque es como que pues la guitarra sonando. No como esas canciones que me endiabla que acaben en fade con el corito otra vez, corito otra vez, corito otra vez, corito otra vez, corito otra vez, y acaban en fade. No, hombre, no. No, no, no, no, no, no. Bueno, muchas gracias a todos los que están ahí presentes, como siempre. Y les cuento, esta semana fue el cumpleaños de Walter Giardino, guitarrista, hacha principal y motor de la banda Rata Blanca, que también nace Rata Blanca de B8, porque Walter Giardino fue de los últimos guitarristas que estuvo pululando por B8. Y V8 o B8, que es la banda más importante de Argentina, en el sentido de que es la banda base de la raíz del metal argentino, es B8. Y de B8 pues nace Rata Blanca y nacen montones de bandas. Orcas nació de ahí. Si seguimos, buscamos las que Gustavo Rowes también poluló cuando luego que se fue de Rata Blanca, que estaba Nativo, y montones de bandas que salieron de como Logos, que también salió también de B8. Pero bueno, esta semana fue el cumpleaños de Walter Giardino y vamos a poner un temita de la Rata aquí para celebrar el cumpleaños de ese guitarrista muy importante de Latinoamérica. Vámonos con En Nombre de Dios, Rata Blanca. En Nombre de Dios se llama este tema de Rata Blanca. Yo creo que mejor hacemos algo como esto. Doble ronda, ronda, ronda. Y la doble ronda es para Walter Giardino, porque ahora viene la banda de él, la banda donde él sacó el disco de Temple, disco homónimo, Walter Giardino, Walter Giardino, Héroe de la Eternidad, tema número 5. Yeah.

Ahí está, vámonos con esto que es clásico, clásico. Wow, esto sí que es viejo. Dejó hace como 5 años ya, ¿verdad? ¡Wow! ¡War! Y se murió Odero Jurungo, ¿eh? David Brocky, que nos dejó. Clásico War, Sick of Yo, del disco Scum Dogs of the Universe. ¡Tremendo! Yo iba a poner otra cosa, pero me acordé que prometí poner un tema que no he puesto. Un tema que dije, contra, sí, vamos a poner la lechonera, algo de eso. Y siempre a veces prometo y no cumplo, porque se me olvida. Vamos a cumplir con, nos fuimos con esto, que yo sé alguien que está en el chat que les va a gustar. Vámonos con esto. que ser, todo sigue igual, o peor que ser, nunca paro de correr. Ya no sé quién soy, ya no sé qué ser, solamente sé muy bien que el tiempo se va de mí y se acaba infeliz. Con este ardor no quiero seguir. El disco Antología 1982-87, Voy a enloquecer, B8, que vino en el box set de la banda. Tema Voy a enloquecer. Un poquito precario, vámonos con esto que es una doble ronda. Con uno de mis temas favoritos de B8, vámonos con esto. Thank you. Eso fue B8, si puedes vencer al temor, un temazo solicitado. Oye, siempre me solicitan B8, siempre está B8 por ahí. Bueno, se nos quedó un tema al principio del programa. Hicimos un segmentito de mujeres en el metal y se me quedó una que últimamente yo le tengo una fiebre a esta banda, que solamente tiene un demo que está en Bandcamp. Esto es Midnight Dice, y saben que yo he estado enfiebrado con Amanda Martillo y Midnight Dice. Vámonos con eso. Chasing in a game of love and greed. Our time was bandaza Midnight Dice. Y esta banda la puedes conseguir por Bandcamp. Son de Chicago. Tremendo, tremendo, tremendo. Y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Y nos vamos con un temazo. De verdad que muchas gracias por todos los que están ahí. Y nos tenemos que ir rápido porque el tema que viene ahora es largo. No muy largo, como unos 6 minutos más o menos. Vámonos con Saúl Blanch. Escúchate esto. Y nos vemos, gente, medio bluceado ahí, medio rainbow. Vámonos con esto. Nos vemos. Aprendiendo a vivir.